Zona 69. Pídenos tus canciones favoritas. Zona69@lamusicasemueve.net. Raúl Fernández, La Música se Mueve. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. Myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. Trot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. Está haciendo todo un pelotazo en Reino Unido. Grandísimo tema. Antes estaba Brain Eater de Rock One Basté. Y también el estreno de esta semana, Gitana, lo nuevo de Shakira. Que atención, el vídeo lo va a grabar. Bueno, lo ha grabado ya con Nadal. Yo he visto un adelanto del vídeo, y bueno, está muy bien. Muy bonito. Se van a ser, por supuesto. En fin, esta es Zona 69. Si quieres pedirnos una canción, zona69@lamusicasemueve.net. Zona 69 con número @lamusicasemueve.net. Ese es nuestro correo electrónico para que nos pidas lo que quieras. Ahora llega Rihanna. Atrévete. Entra en Zona 69. Yourself, he says to me, you play. You play for keeps. Take the gun and count to three. I'm sweating now, moving slow. No time to think, my turn to go. To wake away,

hora toma una decisión, ya no eres una Shorty. Te voy a enamorar como cuando eras una chiquilla. Calderón, porque está sola. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. Atención a lo que llega ahora. Estudio nuevo de Avril Lavigne, la banda sonora de la peli Alicia en el País de las Maravillas. I fell down. in Wonderland. Get back on my feet again. Is this real? Is it pretend? I'll take temazo, vaya temazo, este de Avril Lavigne, Alice, así se llama esto, y estará en un álbum llamado Almost Alice, que es pues un disco de varios artistas que hacen diferentes canciones inspiradas en esta película, en Alice, en Almost Alice, Alicia en el País de las Maravillas. En fin, este es el disco y es tremendo, es tremendo, nos gusta mucho. Ahí estaba, Avril Lavigne con su nuevo proyecto, nos gusta mucho. Bueno, hay que pegar un saludito a Ana Cábalo, que sabemos que nos escucha por ahí todas las semanas. Ana, un saludito para ella. Esta es Zona 69, bienvenido, bienvenida. Si nos escuchas online, baja un poco en la página, baja un poquitín. Ahí, ahí baja un poco. Y ahí a la derecha ves el grupo de Zona 69. Bueno, pues te haces admirador y nos comentas todo lo que quieras. El grupo de Zona 69. No quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Ahora llega esto, Jordan Schwartz. Eso es, Let the Music Play. What's up, girlfriend? Something's going on. You got a look about you, tell me what's wrong. Dancing with that girl on the floor. We gotta dance now. Time to show our weapons of choice. S-O-S is all I need to send. Just a little text, I'm calling all of girls. You know it's not the end. Don't take it lying down, no crying now. It's your world. Let the music play. You won't get away. Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Guru Josh Bryant. A todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Ahora llega la música de Bob Sinclair junto a Saba Ranks, Love You No More. El remix de Nicola Fasano. Así suena esto. Es Zona 69. ¿Bailas? Shabba ranks in Brother of a Certain in Bob Sinclair. True Shabba, la la la la lover. Je ne t'aime plus, mon amour. Hey. Je ne t'aime plus tous les jours. Lord of mercy, I cannot understand why you don't love me no more. The love I have for woman, it is rich and pure. Me give the woman the love, that's why me them adore. Woman, if you want this loving, then give it to you. Give my word, you them out. In my world, you are my perfect lady. Love you like a baby. If nothing to judge, the girl I'm crazy. Woman in the world, oh, them amaze me. Sweets and a wreath and superlative Sadie. Now get them young, they run off your gravy. Y'all surround me, but them cannot face me. In a bedroom, shop a rank in a lazy. Love off the girl, them crazy. Cody, I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan, but I'm Mr. Lover Man. I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan, but I'm Mr. Lover Man. Man, believe it, you in love, love, love with the realest. And a gal out and run them want steal it. Shout around love, dude, that is no secret. Like a kid's love, it's all a secret. You is a woman when I love no weakness. And a boy out and run them want peep it. It is the top secret, well. I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan, but I'm Mr. Lover Man. I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan, but I'm Mr. Lover Man. In Brother of a Certain in Bob Sinclair. Hands up! All the girl we love you! Come! Lord of mercy! Chamba! La la la la lava! Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Hey. Je ne t'aime plus tous les jours. Lord of mercy! I cannot understand. Why you don't love me no more? They love me young for woman, it is rich and pure. I give ladies love, that's why me them adore. Come on, if you wanna love them, I will give it to you, your love. And turn the wheels and I love it, baby. Boom, boom, boom. Woman, you make me sweat. Oh, you are so sexy. Boom, boom, boom. Come again, come again. Let's go make a baby. I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan for some. Just a lover man. I love the way you are. Cause I'm the number one. Who love to follow your plan for some. Just a lover man. Estamos yendo. muchas gracias una vez más a todo el mundo que se conecta cada semana. Gracias a todos por bailar con Zona 69. Si quieres pedirnos tu canción favorita, tienes un correo electrónico a tu disposición. Zona69@lamusicasemueve.net. También puedes entrar en cualquier momento de la semana y seguirnos en el grupo de Zona 69. Entra en el grupo y comenta. Grupo69.lamusicasemueve.net. Un saludo a toda esa gente que nos escucha. Gracias por estar ahí. La semana que viene más, en versión más corta, pero más intensa. Saludos, saludos de Raúl Fernández. Ha sido un placer. La semana que viene más. Adiós. La zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. I'm not afraid to die. Por favor, esas cosas no se dicen ni menos en una televisión pública, ¿vale? Por favor. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net